el más completo informativo. Contactos en toda la región y en Casa de Gobierno. Información confiable, precisa y al instante. Estamos en el lugar de los hechos. Estamos donde tenemos que estar. En AM 1160 comienza Panorama Regional de Noticias. Antes de salir de tu casa, escucha los datos del tiempo. Y si te quedas, también por AM 1160, los datos del tiempo. Panorama. 13 grados, una décima, la temperatura en la ciudad de Olavarría, 58 el porcentaje de la humedad, el viento del noroeste a 10 kilómetros. La PRIDA se realizó una conferencia de prensa en la sede del Comité Radical con autoridades partidarias y concejales, informa Miguel Ángel Lacal, FM Libertad. El viernes se realizó la Unión Cívica Radical una conferencia de prensa. Primeramente habló el vicepresidente de la mesa directiva, el señor Ricardo González, que dio a conocer el motivo de esta convocatoria, que era el de recabar pautas de la comunidad de la Pridense para volcarlas después en la plataforma electoral. Después los ediles fueron hablando de distintos aspectos de nuestra comunidad. En el caso de la red vial lo hizo Vilma Álvarez, por la calidad de vida Silvia Placánica, por cultura Anaí Bilbao, en salud Juan Carlos Río y en taller y empleo Eduardo López Hernández. Por su parte, ante nuestra requisitoria al finalizar esta conferencia, la presidenta de la mesa directiva, Cristina Saracho, sobre si ya tenían el candidato intendente, expresó que si no está listo, dijo, está recién sacadito del horno. Quédense tranquilo, el pueblo de La Prida, que el candidato radical seguramente ya está y en pocos días lo estaremos anunciando. Azul, esta noche el Consejo tratará la relocalización del barrio San Martín de Porres. El Consejo Deliberante realizará su cuarta sesión ordinaria del año. Con 35 puntos en el orden del día, se presentan solo dos proyectos. Uno de ellos pide información al Departamento Ejecutivo sobre la carpa para grandes eventos adquirida por la Municipalidad de Azul en junio de 2010. El otro se refiere a incluir en el Fondo Único de Infraestructura del Presupuesto 2011 el gasto que demanden las obras de las nuevas viviendas con destino a la relocalización de los vecinos del barrio San Martín de Porres. Tandil, un cierre de la nación ganadera a puro optimismo. Generalizada satisfacción de los expositores, muy buen marco de visitantes durante los 3 días. La exposición se convirtió en un encuentro único que presentó los últimos adelantos en productos y servicios. Fue una oportunidad para el intercambio técnico, tecnológico y comercial de empresas vinculadas a la cadena de la carne, laboratorios, corredores, consignatarios, frigoríficos, industrias metalmecánica de forrajes, constructores rurales, semillas forrajeras, entre otros. Fermín Telechea, Cabaña Las Lilas, realizó un balance muy positivo y destacó que la nación ganadera posiciona a Tandil en la ganadería de carne a la vez que se mostró satisfecho por el marco de público. Rauch, se colocarán alarmas en todas las escuelas. En conferencia de prensa, la jefa de gestión distrital, Diana Krupif, del Consejo Escolar Pablo Betti, anunciaron la firma de un convenio entre la Dirección General de Escuelas y el Ministerio de Seguridad Provincial, por medio del cual se va a dotar de un sistema de alarmas para todas las escuelas de la provincia, por medio del programa 911 Escuelas. Se llegó a un acuerdo para la instalación de alarmas en 9.000 instituciones de la provincia de Buenos Aires, que es la totalidad de escuelas, las que van a estar conectadas directamente al 911. Esto no servirá solo para robos, sino por accidentes o cualquier emergencia para la cual la escuela necesite estar comunicada, dijo la jefa de gestión distrital. El convenio incluye a la Cámara de Empresas de Monitoreo de Alarmas de Argentina, compuesta por 50 empresas que ofrecen alarmas a bajo costo y con inmediata instalación. En AM 1160 sabemos lo que pasa en la región. Contactos regionales. Espacio publicitario. Del 22 de mayo al 26 de junio llega la obra de uno de los artistas más reconocidos, Llega Dalí a Olavarría. Entrada general 10 pesos. Estudiantes y jubilados 5 pesos. Miércoles, entrada libre. Conoce todo sobre Dalí en Olavarría. Ingresando a olavarría.gov.ar. Invita Gobierno Municipal. Gestión José Echeverri. Municipalidad de Azul. Una ciudad para visitar, invertir y vivir. Fin de espacio publicitario. Ayacucho, acto aniversario de la Revolución de Mayo. La Dirección de Educación invita a la comunidad a participar del acto oficial conmemorativo de los 201 años de la Revolución de Mayo este miércoles, el cual comenzará a las 10 con el Tedeum en la parroquia Nuestra Señora de la Purificación, para luego a las 11 dar inicio al acto en la Plaza San Martín. El acto protocolar será con la recepción de autoridades su inicio. Luego se hará el izamiento de las banderas, entonación del himno nacional, reflexión, entrega de banderas y becas y acto recreativo con la actuación de peñas de Ayacucho. Bahía Blanca, Eco Canje, nueva campaña en el Parque de Mayo. La Subsecretaría de Gestión Ambiental informa que mañana se desarrollará una nueva campaña de Eco Canje en el Parque de Mayo. Tendrá lugar de 15 a 17:30 en el playón de estacionamiento, lindante al sector de juegos. Como es habitual, se canjeará 1 kilogramo de abono orgánico por 4 kilogramos de papel o cartón, por 30 botellas PET o bien 1 kilogramo de Tetra Pak. Se solicita que las botellas lleguen desinfladas y con tapa. La Madrid, convocatoria a los festejos del 25 de mayo. El intendente Juan Carlos Pellita invita a la población a participar de los festejos por la conmemoración de un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo. El bicentenario supo despertar en nuestro pueblo un renovado impulso participativo y de protagonismo cívico que renovaremos con nuestra presencia en esta gran fiesta patria, dicen desde el municipio de La Madrid. A partir de las 9 se dará inicio a la celebración, recibiendo en el hall del Palacio Municipal a autoridades, abanderados y demás invitados, a quienes se agasajará con chocolate y pastelitos, para luego participar del tradicional Te Deum que se llevará a cabo en la parroquia Nuestra Señora del Carmen. Posteriormente, en el sector de mástiles de la Plaza San Martín, tendrá lugar el acto oficial protocolar. Y más información de La Madrid. Finalizó el juicio por el caso del crimen del matrimonio Escabuso. Informa Oscar Miguel Villani, FM Estilo. Desde General La Madrid para Radio Coronel Olavarría, en este lunes 23 de mayo de este año 2011. Tal cual lo anunciábamos durante la semana y especialmente la semana pasada, cuando anunciábamos que se había decretado para el día de hoy, el lunes 23 de mayo, que los jueces en el juzgado criminal número 1 de Azul iban a dar sentencia sobre el imputado Víctor Miguel Breden, sobre el hecho ocurrido aquí en General La Madrid, y que estaba imputado Breden por el doble homicidio del matrimonio Dardo Escabuso y Teresa Tisera, hecho ocurrido el 28 de febrero del año 2010. Como ya anunciamos en su momento, la doctora Alonso, de la ciudad de Azul, la fiscal Alonso, había pedido 25 años de reclusión para Breden, más 5 años que se sumaban, por dado que estos años los tenía que cumplir en la cárcel de Bahía Blanca, porque Breden había estado preso durante 14 años allí en Villa Floresta, en Bahía Blanca, hasta el año 2007. Y tenía que estar por lo menos hasta el año 2012. Por lo tanto, pidió al tribunal, compuesto por el doctor Gustavo Borges, que es el presidente, al vicepresidente Joaquín Dubá, al vocal Martín Céspedes, pidió la doctora Alonso en la última presentación del lunes pasado una sentencia total de 30 años de reclusión para el imputado Breden. Hoy, como estaba pautado, que dijimos, a las 13 horas en punto comenzó la lectura de este dictamen, en el cual estaba presente gran parte de la familia de los asesinados Dardo Escabuso y Teresa Tisera, tres de sus cuatro hijos, hermanas de la señora Tisera y familiares allegados y amigos allí en la sala en los tribunales de Azul. Y también estuvo presente, sin su abogado defensor, en este caso Héctor Miguel Breven. Se dio lectura a la sentencia y confirmó el tribunal el pedido, dio lugar al pedido de la fiscalía en el caso de la doctora Alonso, y en su totalidad puso los 30 años de prisión para Breden. Momentos de fuerte, momentos emotivos se vivieron en la sala con los familiares, donde estallaron en llanto en todo momento allí mientras se leía la sentencia, y ya se daba por conocido y descontado que el imputado iba a la cárcel nuevamente en Sierra Chica por el término de 30 años. Finalizada lo que fue la lectura, lo que había dictado el tribunal, unas breves palabras de la doctora, la fiscal Susana Alonso, para FM Estilo y el Radio Coronel Olavarría, decía lo siguiente. ¿Lo que pidió la doctora Alonso? Sí, el tribunal condenó a 25 años de prisión por el hecho y a 30 años como pena única. ¿Conforme con el fallo del tribunal? Sí, muy conforme. Ojalá no hubiera pasado lo que pasó, no tuviéramos que estar acá, pero las cosas no se pueden volver atrás y uno como fiscal por lo menos trabaja para que haya una condena. ¿Se siente bien? ¿Se siente...? Sí, un poco conmovida por el dolor de los familiares. Lo hemos visto participar o estar acompañando a los familiares, los cuales han manifestado su gran acompañamiento, doctor. Sí, es así. Bueno, de esta manera la doctora Susana Alonso, de la fiscal de Olavarría, daba respuesta y daba a nuestro requerimiento un poco de información, y obviamente la satisfacción también, al igual que los familiares, de que prontamente se dio este dictamen, esta sentencia, allí en los tribunales de la ciudad de Azul. Rápidamente fue desalojada la sala o abandonada la sala por los familiares, mientras el imputado era trasladado nuevamente a la cárcel de Sierra Chica, en partido de Olavarría, donde deberá continuar esta prisión que ha puesto el máximo tribunal de la ciudad de Azul. El informe desde General La Madrid, Oscar Miguel Villani, Red Regional de Medios. Roque Pérez comenzó la restauración de la Plaza Mitre, informa José Luis Reina, FM Roque Pérez. Este es el informe de FM Roque Pérez 91.9 para LU32, Radio Coronel Olavarría. El propósito de nuestro informe es decirles que en el día de hoy la tan mentada Plaza de la Ciudad de Roque Pérez, Plaza Mitre, la cual hace más de un año que está en reparaciones y que la gente de Roque Pérez ya ha comenzado en algunos casos a incomodarse, en el día de hoy han comenzado un trabajo muy pero muy importante, que sería trabajo definitivo para dejar dicho paseo público en óptimas condiciones. Recordemos que el gobierno de Roque Pérez, a raíz de la pasividad en esos trabajos, fue víctima de muchas críticas del pueblo con respecto a esta plaza, que la gente la quiere ver terminada de una vez por todas. El intendente Oreja había anunciado hace un tiempo el comienzo de las obras, que finalmente se dio en el día de la fecha con la extracción de árboles muy pero muy añejos, pero que estaban bastante comprometidos, bastante comprometidas precisamente porque, como quien dice habitualmente, estarían ya en la parte final de su periodo de vida útil. Y después de un estudio importante que se hizo en el lugar, se decidió por el retiro de algunos ejemplares. Ojalá muy pronto la Plaza Mitre sea inaugurada y quede como tal vez el paseo público más lindo de la ciudad de Roque Pérez. Desde la ciudad de Roque Pérez, para LU32, Radio Coronel Olavarría, les informó José Luis Reina. Benito Juárez, preparativos para el festejo del 25 de mayo, informa Marcela Ferreira, FM del Sol. Nos estamos preparando también para la bienvenida a esta fecha patria, el 25 de mayo. Muchos espectáculos que hay, no solamente para adultos, sino también para los pequeñitos, que bueno, se presentan princesas y héroes contaminados en el Centro Cultural Atilio Marín, y mañana un espectáculo para chicos y para la familia también. De alguna manera el mensaje es concientizar y cuidar el medio ambiente, una propuesta que llega a través de la organización del Instituto Cruz del Sur, que ayuda a recaudar fondos también para las niñas que están internadas allí, y que bueno, este nos da una perspectiva de descanso, pese a que se viene ya el feriado del 25. También se está organizando el Centro Cultural El Nacional, esperando el 25, una propuesta en el CEF 50, donde va a haber mucha actividad de bandas locales, grupos folclóricos y también grupos de danza, de alguna manera para festejar este otro cumpleaños más de la patria. AM 1160. Espacio Publicitario. Del 22 de mayo al 26 de junio llega la obra de uno de los artistas más reconocidos. Llega Dalí a Olavarría, en el Centro Cultural Municipal San José. Exposición de grabados, litografías y objetos de Salvador Dalí. Entrada general 10 pesos, estudiantes y jubilados 5 pesos. Miércoles, entrada libre. Invita Gobierno Municipal. Gestión José Echeverri. Municipalidad de Azul, una ciudad para visitar, invertir y vivir. Fin de espacio publicitario. Olavarría, aumento en la tarifa del agua. Se reunió la Comisión de Infraestructura para seguir tratando el tema sobre el particular. Así se expresó el concejal de la coalición cívica, Ernesto Cladera. En realidad se trató el expediente, se habló sobre el contenido del mismo, hubo unanimidad en aceptar un pedido de informe que hizo el concejal Álvarez, se debatió sobre posibles alternativas, pero yo te podría dar mi idea. Nosotros no tenemos ningún interés de dar este aumento. Esto ya lo he planteado públicamente, lo reitero hoy. Nosotros hablamos en la comisión en la necesidad de tener un ente regulador o ente de control. Presentamos oportunamente un proyecto, nunca fue tratado, así que creemos que este es uno de los casos de concesiones que debe ser controlada a través de un organismo, pero va más allá de lo de Copelectric. Creo que todas las concesiones municipales deben ser controladas para saber si los valores que se cobran y los servicios que se prestan son acordes a los pliegos. El tiempo. 12 grados 5 décimas la temperatura en la ciudad de Olavarría, 61 el porcentaje de la humedad. La temperatura máxima de hoy a las 13:52 alcanzó a 15 grados 8 décimas. Hasta aquí el panorama regional de noticias por LU32. Para una región bien informada.